El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: «Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado». Él le contestó: «¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras «misericordia quiero» y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora del Carmen ruega por nosotros. En la primera lectura hemos leído un pasaje de Josué donde pide un signo a Dios, y el signo que le pide es algo muy interesante, porque pidió como signo de que Dios le, de que era señal de Dios lo que él le estaba pidiendo, que la sombra del sol retrocediera 10 grados. Era muy fácil que avanzara 10 grados rápido, porque siempre avanza la sombra. Es decir, la Tierra se mueve siempre en la misma dirección, hasta ese momento en la historia y hasta hoy, siempre fue así. El movimiento de rotación de la Tierra. Pero resulta que pide como señal algo que va contra la ley natural. Ya no es suspensión de ley natural, pide un signo que es que se revierta la ley, que se revierta el orden. Es decir, ¿qué tuvo que haber pasado? La Tierra se tuvo que haber detenido y girar un poquito para atrás y recomenzar su velocidad a grandes kilómetros por hora, como se mueve la Tierra. Para Dios nada es imposible, no es una contradicción, y le hace esta señal. Esto por un lado, para Dios nada es imposible, todo se puede. Y en el Evangelio encontramos que los apóstoles tenían mucha hambre, y como tenían hambre, no sabían qué hacer, se pusieron a sacar espigas del campo, de por donde pasaban, y comían, porque no tenían qué comer. No solo el Hijo del Hombre no tenía dónde reclinar la cabeza, sino que no tenía qué comer tampoco. Y entonces era sábado, y los judíos veían cómo los pobres apóstoles, hambrientos y cansados, trataban de comer algunas espigas para llenar su estómago, y empezaron a protestar que iban contra la ley, porque esa es la ley: el sábado no se trabaja. Esa es la ley. Y Jesús corrige: yo quiero misericordia, porque ustedes viven ofreciendo sacrificios, pero no es el sacrificio que nosotros conocemos de hacer penitencia, sino de sacrificar animalitos, que sí se podía hacer el sábado, sacrificar animalitos, ¿verdad? Pero no practicar la misericordia con el prójimo. Estaban criticando a sus discípulos, estaban criticando al prójimo, porque comían al tener hambre, no tenían misericordia, no les importaba el amor, sino el cumplimiento de la ley. Hay un problema serio ahí. Y cuando Cristo le va a mostrar que Él tiene autoridad, les va a decir que Él está por encima del templo. Él es más que el templo, porque los sacerdotes los días sábados ofician en el templo. Porque es importante el templo. Y ofician, hacen de sacerdote y trabajan el sábado, porque eso es importante. Pero acá hay alguien más grande que el templo. ¿Quién es? Cristo. Quiero unir estas dos cosas. Cristo es más grande que el templo y para Dios nada es imposible. ¿Por qué digo esto? Porque hay que rezar mucho para que podamos tener un templo para dedicárselo a la Santísima Virgen el 13 de mayo. Pero es tan imposible que podamos tener los recursos para esa fecha, porque ya no los tenemos y se están agotando y no vienen, que a mí me parece que pedir a Dios la gracia de que lleguen recursos en este momento es como pedirle a Dios que haga retroceder 10 grados la sombra en la tierra. Así que, pero para Dios nada es imposible. Estamos ya en el centro de espiritualidad, queda esta semana y se terminó el dinero. Las hermanas van a tener que dormir sin puerta, pero no se preocupen, el techo está, y nosotros también sin todas las puertas, pero de a poquito le iremos poniendo. Pero se agota, todo se agota en este mundo, solo el amor de Dios permanece y las cosas van y vienen. Tenemos hambre, comemos bien, tenemos sed, tenemos agua, todo varía. Hay un tiempo para cada cosa y ahora nos toca un poquito la escasez. Vamos a rezar mucho estos días para que llegue el recurso, los recursos, porque el recurso es lo que nosotros podemos poner, un centavo, un peso. El recurso lo podemos manejar todos, cada uno a su escala. Entonces vamos a pedirle al Señor que de nuestro corazón surjan los recursos, porque los recursos no son 100 millones de dólares, el recurso puede ser un peso, como el Señor muy bien elogió a la viuda que puso mucho más que todos los que, haciendo portentos de grandes donadores, hacían sonar la caja, la alcancía con monedas. Esta pobre mujer, muy poquito, pero puso mucho. Y lo que Dios quiere es, cuando se hace un santuario, es que los hombres pongan mucho. No que se haga el santuario, pero mucho es relativo. Porque una persona puede poner un peso y para esa persona es mucho un peso. Pero ese peso que se pone es mucho para él. Y eso es lo que Dios quiere, que el templo principal sea custodiado, cuidado por uno mismo. El propio templo de uno, la propia alma y cuerpo es lo que tenemos que cuidar para que podamos tener otro templo más grande, ¿verdad? Vamos a pedir en esta misa especialmente para que no nos detengamos, que no tengamos que decir a los obreros que se tienen que ir a sus casas, porque vienen comiendo hace mucho tiempo ya, como 2 años, 750 personas mínimos de ahí, porque hubo un promedio de 150 trabajadores, cada uno tendrá 3 hijos y una esposa, son 5, 5 por 150, 750 bocas que han comido durante 2 años por una obra que se hace por la Santísima Virgen y por el Señor. Así que sería muy penoso tener que pedirle a estas personas que se vayan a sus casas, así que vamos a rezar para que el Señor toque el corazón de los hombres, que así sea.